al móvil, prepárense. Bueno, se cerró finalmente el escrutinio provisorio para saber el resultado definitivo y cuál es la distancia exacta entre los candidatos. Vamos al centro de cómputos del Ministerio de Justicia y esto hay que agradecerlo. No es que agradezca, Carlos. En realidad, gracias a un convenio, es una manera de decir, es por un convenio que ha firmado esta radio con un conocido canal de noticias de dos letras y que no tiene ningún número. Estamos comunicados desde ahí con Tulio Marzán. Tulio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está el centro de cómputos? Buenas noches, saber... Santo. Sí. Buenas noches, María Laura. Son las 3 de la tarde. Estamos aquí contando voto por voto, Santo. Bueno. Uno por uno, María Laura. Está bien. Bueno. Suavemente. Suavemente. Bueno. Se desnuda la boleta. ¿Qué? Tulio. Se la saca de su sobre. Sí, Tulio. Bueno, es Tulio. ¿Qué? Doradita. Es un asco, bueno. Es un asco. Lori. Ya está. Tulio. Julio, es asqueroso, desagradable. Boletita. No le digas boletita. María Laura es una señora seria, casada. No le digas boletita. Tulio. Bonita. No, bonita, no. Por favor. No, basta. No hables, no hables. Como me haces poner nervioso, me río de los nervios. Sobre. Basta, cortala. Cortala, decime los números, contando. Estamos informando, estamos en la radio. Vamos, números definitivos de las elecciones de ayer. Por favor, arranquemos con la información. Edición 2015. Toda la cobertura en TN. ¿Qué pasó? No es TN esto, no es TN. Vamos con todos los móviles y las placas. Ganó Scioli, pero el escenario sigue abierto. ¿A dónde? ¿De qué? Abierto, sabes. ¡Sorpresa! ¿Qué? Ganó Vidal en la provincia. Eso es mentiroso. Eso es un número. La caída de los varones del conurbano. Ah. ¿Por qué el Frente para la Victoria no llega al 40%? ¿Y por qué tiene que llegar? ¿Querían que llegara al 40%? Son las ahí los números. Eso sale. Y estos números marcan, Santo, ¿qué? A las claras, que más de un 60% del país rechaza de manera total a este gobierno, Santo. Y a su posible sucesor, también. Es democracia, hay montones de... Muestran cómo, a pesar de todas las críticas que recibió en su momento, críticas infundadas, críticas que decían que era porteña y que no iba a poder calar hondo en el electorado bonaerense, críticas que se pudieron escuchar en algunos... canales llenos de malicia, Santo, a pesar de todo eso. ¿Hay canales con malicia? Una persona, María Eugenia Vidal. ¿Qué? Ah, estás con María Eugenia Vidal. Esa mujer que fue criticada por algunos, quizás que cuestionaban la estrategia del PRO. Esa mujer con toda humildad aceptó el reto de lanzarse al barro provincial. Y con urbanero. Claro, porque ahí hay barro, ¿no? Sí, con urbanero. Y hoy muestra que no solo el peronismo puede salir en pie de eso. Elia también. Y ganó. No ganó. Sacó más votos que nosotros. Pelito para la vieja. No, nosotros la que diga pelito para la vieja. 40 sacamos ahí. Peli no vuelve. Pero nosotros Peli no vuelve. Pasto. Me digas, Peli no vuelve, porque me da bronca que me digas Peli. E incluso Santo ganó a pesar de... las trampas. ¿La qué? Las trampas, Santo. ¿De qué habla, loco? Explica esto. Tanta trampa mandan a acatar. Las sábanas amañadas machacan a las masas. No, explícalo bien. Las arrasan. Sí. Las trampas que hicieron gracias al arcaico sistema de boletas sábanas. ¿Qué quieren votar con rayo láser ustedes? Fueron hoy denunciadas por el propio Morales Solá. ¿Morales Solá qué es? Encargado del partido. Está claro. Que si no hubiese sido por eso, Vidal hubiera hecho una buena elección. Sí. Bueno, hizo una buena elección. Claro, no decías vos recién. No, ¿cómo sí. no? Sí. Hubiera hecho, bueno, pero dijiste. Sin eso, no, bueno. Pero, ¿bueno o mala no elección? No hubo una sola denuncia de fraude. Lo que sí está claro es que este sistema fue el que eligieron los varones del conurbano para perpetuar su poder. Se vota en todo el mundo, así Apa, no funciona. Aunque muchos perdieron. Claro, pero, entonces... No, igual. Claro, ¿de qué hablas de los varones del conurbano? Si no fuera por eso, hubieran ganado. ¿Por qué? No, espera, ¿qué? No. Estás en un quilombo. No, ¿estás qué? No, si no. No, ordenate. A ver, decí lo que querías decir. Vamos. A ver. Que está mal en la lista sábana. Sí, ¿y qué más? ¿Qué es lo ¿Por que... eso ganó Vidal o por eso le fue mal a Vidal? Bueno, ¿No es cierto, Santo? No. Esperemos que estas trampas no se repitan de carácter. Parecés Bonelli, Te digo una cosa, ¿sabes qué, Estudio? Les conviene ponerse de acuerdo, porque si están queriendo decir que fue una mala elección para el Frente para la Victoria y buena para Cambiemos, no pueden decir que hubo trampa. Ese es el problema que vos tenés. Armen un solo discurso, ¿viste? Ahora, yo te digo una cosa, ¿me podés decir exactamente los números definitivos? Son más de 8 puntos de diferencia, ¿no? Más de 8 puntos de diferencia. ¡Todos los números en TN! 9, capaz más, no sé hasta ahora. ¡Decisión 2015! Provincia de Buenos Aires. A nivel provincial. Sí. Vidal, 30%. Ah. Aníbal Fernández, 22%. Sí. Ah. ¿Y? A nivel nacional. No. Frente para la Victoria, 38%. Cambiemos, 30%. No, chiquitín. No, escuchá una cosa. Hacé, en los dos casos, hacé lo mismo, usá la misma lógica. Si lo decís por partido, y entonces por provincia es 40 para nosotros, 30 para vos. Y te lo digo en la jeta, 30 para vos. ¿Entendés? Y si lo decís por candidato, Scioli tiene 38 y Macri tiene 22 nada más, ¿o no? No es importante, Santo. No, lo importante es que me... Contestame lo que te digo, fríos números. Es que queda claro que el kirchnerismo oficialista ultra acá comienza a ser un lastre para Scioli como candidato. Eso lo pensaste vos, lo leíste en el diario. Claro, lo que circula. Es lo que circula, ¿no? Cualquier presencia de Cristina va a hacerlo perder votos. Esto claro, sí. Como bien lo dijo el impecable analista Julio Bárbaro recién en los estudios de TN. También. Qué bárbaro, Santo. Vos sos más serio. Te digo una cosa, Tulio, vos sos más serio que Julio Bárbaro. No le des bola a Julio Bárbaro. Lo único que le queda a Scioli de acá a octubre es empezar a despegarse de Cristina. Ajá. Y pegarse a a lo más moderado. ¿A pegarse a ustedes? ¿Quieren que se pegue? No, señor, olvídate. Es que el mensaje de las urnas fue claro, Santo. Basta de Cristina, punto. ¿Sabés qué? Ese fue el mensaje. ¿Sabés qué me hace reír, Tulio? ¿Sabés qué? El mensaje de... ¿Vos decís que el mensaje fue que basta de Cristina? Informado una vez en tu vida, informado una vez, dejá de hacer toda esta vuelta que no tienen por dónde agarrarle, no tienen por dónde entrarle. Dame los números concretos, un testimonio, algo, hay alguien ahí. Tengo testimonio. Estamos, bueno, alguna dale, información. Dale. Dejá de bajar línea, informado. Tengo testimonio. Bueno, va. Una señora. ¿Está lista? Que está esperanzada por el resultado, pero a la vez preocupada por la vigencia del populismo. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo es su nombre? Marcela Garreta de Chesábal. Uy, la vieja maldita esta. ¿Qué opina del resultado, Mercedes? Cuénteme. Del resultado de las elecciones en la provincia. Ah, la provincia. Bueno, sí, mira, vos sabés que por mi marido, Juan José, tuvimos que ir a vivir a Pergamino en una época... Que era el 40 y... Para, no, el 54 era. Señora, no sabe qué le preguntaba. Porque ya se había muerto la yegua, ¿viste? La cuestión es que él trabajaba para la Bosch, la empresa alemana. Julio, esto no tiene... Está bien, señora, pero estoy hablando de las elecciones y cómo queda el gobierno. El gobierno, y mal queda. Son todos chorros, querido. Che, ¿qué va a ser? Pobrecito, los que le hicieron a Nisman, tío. No, otra vez con lo mismo. Y el otro que asesinó a tres. ¿Quién? Dale un paraguas y que se vaya. ¿Quién se asesinó? No, la gente tiene miedo. No tiene. ¿Sabes por qué vivimos? Porque vivimos en una dictadura, querido. La gente tiene miedo. Tulio, dale un paraguas que se vaya a marchar. Te digo, no parece un personaje. Como pasaba en la dictadura, que había miedo para ir a votar. Claro. Todo tiene miedo de hablar mal del gobierno. No se votaba. Y que alguno de los negros que lo apoya los escuche. Córtela, esto es una... Pero yo lo digo, ¿eh? ¿Qué me van a hacer a mí? ¿Me van a agarrar esos negros? ¿Qué la van a agarrar? ¿Qué la van a agarrar con sus manos rugosas y fuertes? No, no. Ay, no, manos no, de trabajo, ay, no. Que acarician a la vez que raspan. No, señora, ay, no, y me van a poner contra una pared. ¿Qué me van a hacer? No, me van a empezar a arrancar mi ropa. No, me descompongo. ¿Qué me van a hacer? Me van a hacer decir: yo soy justicialista de toda la vida, señor. No, bueno, no, haga la bebota. No, señora. Haga la bebota. Esto es horrible. Bueno, paso con Santo. De... No, no, no. Eso es muy impresionante. ¡Santutín! No, no soy Santutín, señora, no soy Santutín. Vení la bebota, Carlos. Ay, no, no me haga bebota. ¿Y qué mierda sos entonces? Señora, por favor, por favor. ¿Por qué me pregunta de esa manera tan bueno, agresiva? ¿Quién carajo? ¿A quién carajo? Gracias. Soy Carlos Barragán, señora de Radio Nacional. Buenas tardes. Ay, el de 6... El chorro que... El de 678, sí. Me siento mal. Señor, ¿qué pasó, Tulio? Correlo costadito. ¿Qué pasa? Buena nota, Santo. Correlo al costado. No, no, qué buena nota. ¿Está bien la señora? Sí, sí. La señora fascista. Movela, movela. No es cuestión de que tampoco... ¡No me empujé, pendejo de mierda! Está bien. La señora está bien. Tulio, está bien la señora, entonces. Sí, está bien. Bueno, cortemos. Listo, chao. Chao, gracias. Sí, gracias por tantos datos. Gracias por todos los datos que me diste. Ante riesgo de fraude, si no gana, cambiemos en octubre. Se va a confirmar el fraude. ¿Cómo? Para. Quiero escuchar de vuelta esa frase. Ante riesgo de fraude, si no gana, cambiemos en octubre, lo que confirmaría el fraude. No, no tenés vergüenza. Lógica, manejás. La gente tiene miedo. ¿De qué? ¿De qué tiene miedo? Julio. La gente tiene miedo porque sabe que este gobierno es capaz de cualquier cosa. Dejen de meter miedo. Es capaz de trampear. Ajá. Capaz de estafar. Ah, y capaz de matar. Basta, no me hagas la risa. Y por eso, apoyado por la estrella de esta elección, María Eugenia Vidal. Como verdaderos santos. ¿Como verdaderos qué? Sandro. No, la ¿qué Sandro? No, no, una no, muchacha y una guitarra. No, no, Sandro. Como verdaderos Sandros canta. No, no, no, que no canta. ¡No canta! Es lunes. Qué linda la banda. En la provincia se desata, al peronismo le arrebata de los votos su cabal. Mira, ay, mira, desde Azul hasta Dolores. Le saca voto a los varones. No hagas esto con Sandro. Nuestra estrella es Vidal. Lo único que le quedó es Vidal, ¿no? Nuestra estrella es Vidal. ¡Ah! Es poquito, ¿eh? Vidal. Ay, Vidal. Tenés dignidad, Tulio, tenés dignidad. Si se pelean entre ellos, lo bajamos al bigotón. Ahora juntos operemos. Ahora juntos operemos. Por un triunfo monetario. Ay, hija. Como ya la amiga. Cortala como tú, la gente ya lo discrimina. Y la que mira, Julio. ¿Estás con una bata? Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero. La gordura como bandera.